arte para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Pablo Solon, embajador de Bolivia en la ONU. Entrevista durante la COP16 en Cancún. Los mercados de carbono no han demostrado ser efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Trasladan la responsabilidad de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Una empresa en un país desarrollado que tiene que reducir una tonelada de CO2 y que para ello tiene que gastar $50, prefiere comprar un certificado de reducción de emisiones en un país en vías de desarrollo que le cuesta $10. De esta forma, en vez de cumplir con su obligación de reducir, le traslada la responsabilidad a un país en vías de desarrollo. Pero a esto tenemos que añadir que es en el fondo el país en vías de desarrollo el que acaba financiando al país desarrollado, porque le permite ahorrar a esa empresa de ese país desarrollado $40 para hacer la reducción de esa tonelada de CO2. Y el gran problema es que esto genera a la larga el desarrollo de un sistema especulativo, de una nueva burbuja financiera, porque esa empresa compra en $10, vende en 20, le vende a otra que a su vez los vuelve a revender en 40, 50, y al final esa tonelada puede costar más de $100, y sin embargo sigue siendo la misma tonelada. ¿Y cuánto le llegó al país que está haciendo efectivamente la reducción? $10. Todo el resto se va en un sistema especulativo que genera ganancias para una serie de banqueros, intermediarios, empresas, pero no atiende efectivamente el hecho de la reducción de emisiones. Si esa cantidad de dinero fuera a la reducción de emisiones, sería mucho más efectivo que generar semejante mecanismo. Entiendo que queda poco por agregar. Da la impresión que nuevamente unos pocos se benefician y muchos más al mismo tiempo saldrían perjudicados. En la búsqueda abordamos otra vez, en parte, este tema. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Y salimos a través de 98.1 FM Center para todo el norte, para el norte de la provincia de San Luis, allá en Tilizarao, en el norte de la provincia. Estamos haciendo el último programa del ciclo 2010, ya 365 programas, si no me equivoco, y 46 programas en Radio Ciudad durante el 2010. realmente estamos muy contentos por, bueno, por haberlo podido hacer, básicamente. Sí, sí, sí, casi me meto en un problema. Ay, sí, viste, contar las cosas a veces te puede meter en un brete. Contar números, digo, contar. Contar, claro, sí. Sí, no, contar, no, no, sí, no. Tremendo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. También dejar tu mensaje de voz al 420-895 o por SMS al 1573-3656. Tengo aquí a mi lado, como digo, casi siempre a un menos de un metro a Osvaldo Martín, que está el Osvaldo. Muy bien, Antonio. ¿Por qué estás bien, Osvaldo? ¿Y por qué? Porque se termina. Porque se termina el año, porque está resignado. Hacemos el programa de hoy, entre otros, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Largamos con la búsqueda. Hoy las noticias, en todo caso la noticia la vamos a pasar para el final, para el cierre, es una noticia de color. Es un comentario. Es un comentario chiquito. Sobre una noticia. Hoy vamos a meter secciones. Muchas, ¿sí?, secciones. Muchas secciones. ¿Y esta que hace rato que? Hace rato. Yo pensé que se iba a ir el año. No, Mariana no te falla. No, Mariana te dice voy a hacer una última vez y te viene y ya te cumple. Y acá está. Es cumplidora. Mariana Jofré, para hacer Vivitos y Sonando. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué traes? Bueno, traemos el cierre, digamos, del ciclo. Y si quieren, escuchamos primero el sonido y después hablamos un poquito. Vamos con el primer audio, entonces. Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos la primera, la primera vez que hiciste la vos? La primera vez que hicimos si acá tenemos oyente, en Ciudad. ¿Sí? Empezamos Ciudad con, no, la primera vez que lo hicimos acá, el primer programa de este año que yo estuve, hablamos del ruido de las rodillas de un antílope. Sí. Bueno, vamos a cerrar también con un antílope, otro antílope diferente. Sí. Es casualidad, no he buscado que sea antílope, pero este ruido que escucharon es es un ruido que los antílopes topi hacen con la nariz, ¿sí? Como un bufido, ¿sí? Un resoplido con la nariz. Ese ruido lo hacen para avisar a la manada que hay algún predador cerca. Ajá. Lo interesante es que los machos, que son los que hacen este sonido. Sí. Las hembras lo hacen, pero muy muy poco. La función de detectar los predadores es de los machos. Lo hacen también cuando en la época de reproducción hay alguna hembra en celo que se quiere alejar del grupo. O sea, hay un macho con su territorio y las hembras se acercan a los machos para aparearse y reproducirse. Cuando el macho ve que algún grupo de hembras que tiene cerca de su territorio se está alejando de su territorio y se está yendo, obviamente, al territorio de otro macho, hace este ruido. No. Entonces la hembra se asusta, o sea, reacciona de la misma manera que si hubiera un predador y vuelve a donde está el grupo. Es un macho extorsionador. Es un engaño. Claro. Científicamente se llama el término engaño. Biológico, digamos, para referirse a esto, sí. Referirse es engaño, porque en realidad la señal no es una señal de apareamiento, sino una señal de presencia de predadores. Ah, y los machos. Y lo llamativo, la persona que hizo el trabajo, el investigador, bueno, el trabajo es, la investigación fue bastante interesante, y contó cuántas veces hacían este ruido porque realmente había un predador y cuántas veces lo hacían cuando la hembra se iba. Ah, perfecto. Sí, bien. Entonces pudieron diferenciar los resoplidos que eran verdaderos cuando había un predador y los que eran falsos, ¿sí? Que no había ningún predador. Bien. Y descubrieron que primero eran exactamente iguales. Cuando había predador, el sonido era de una manera y cuando no había predador era exactamente igual. Si quieren, escuchamos el segundo audio donde están los sonidos de que se hicieron ante la presencia de predadores. Ajá, a ver, escuchamos. Esos son tres machos diferentes resoplando cuando hay. Y ahora vamos a escuchar cuando la hembra se está yendo. No sé si es que no soy antílope. Pues tírame el audio 3 de vuelta. Ahí está. Bueno, obviamente en el trabajo se miden toda la frecuencia, la amplitud, claro. Todos los parámetros datos, físicos parámetros de las ondas. Uh-huh. Y son exactamente iguales. Y las hembras no pueden diferenciar uno de otro. Además hacen como trabajo de hacer lo que se llama playback. Que le pasan, sí, le también, pasan audios también. Grabados. Además midieron cuánto se desplaza la hembra ante el ruido, a qué velocidad, todo un detalle uh-huh. así muy, muy interesante. Y bueno, y lo interesante también es cómo una señal de muy bajo costo para el macho, ¿no? Porque resoplar claro. no cuesta nada. si es desoído por la hembra, a la hembra le puede costar la vida. Porque si no es una señal falsa y realmente hay un predador, muere. Claro, es verdad, sí, no tiene entonces, que hacer nada. Bastante interesante la solución de ese conflicto sexual utilizando una estrategia que no es primariamente sexual. ¿Me puedo salir de guión un poco? Uh-huh. ¿Tenés por ahí, al menos en el relato, no tenemos audio, estoy seguro de eso, pero tenés el relato de estos últimos descubrimientos en términos de sonidos y llamadas de animales, esto que me habías comentado? Sí. ¿Tenés un par de esos? ¿Te puedes referir? Sí, que en realidad los vamos a adelantar para el año que viene tratarlos, por ejemplo, comunicación en renacuajos, que vale. es algo bastante nuevo porque no se sabía que los renacuajos, o sea, los anfibios adultos producen sonidos, pero de los renacuajos no se sabía que producían sonidos y que ese sonido está más relacionado al movimiento, a cómo se direccionan para orientarse entre ellos. Un fenómeno de orientación vinculado a sonido, a transmisión de señales sonoras en renacuajo. Sí. Otro interesante que también lo podemos tratar es cómo las ballenas y algunos otros, los cetáceos en general, pueden compensar cuando hay ruido ambiental. Pueden aumentar sus cantos en presencia de ruidos, por ejemplo, de barcos. Uh-huh. Eso también podemos... Ah, eso lo venían estudiando hace un tiempo. Sí, recuerdo inclusive la gente que trabaja en Península Valdés con ballena franca, estaban interesados en conocer el impacto que pudieran tener, preocupados además de interesados, en el impacto que pudieran tener no solo los sonares de los barcos y submarinos, sino los ruidos que generan los motores, el ruido de fondo que generan los motores y cómo estos pudieran interceptar la comunicación entre madre e hijo o entre adultos, ¿no? Sí, y en las aves no hay efectos que se han medido. De que cambien en las aves hay un par de trabajos que conozco que en el cual se ha visto cómo las poblaciones de la misma especie en ciudades y en campo, uh-huh. los machos cantan más alto para ser escuchados y de esa manera poder ser escuchados por las hembras en un ambiente urbanizado. Uh-huh. Y lo que además han demostrado que esto no es una cuestión que sea facultativa, es decir, que un macho cuando llega a la ciudad empieza a cantar más alto. No, es un fenómeno de selección natural. Ha habido un proceso por el cual se ha seleccionado machos que cantan. Claro, un macho del campo está frito, digamos. Un macho del campo, en el corto plazo está frito, claro. Sí. Al menos algunos de ellos. Algunos de ellos. Nunca hemos hablado de selección natural acá, me parece que se nos... Mariana, bueno, ¿algo más? No, yo no sé si quedó claro el planteo, lo novedoso de esto del engaño de las señales engañosas entre animales, que es algo relativamente reciente. Sí, muy interesante, y de bajo costo. Claro, algunas señales que, digamos, son utilizadas para cierta comunicación en otras actividades. Pásame el primer audio, ¿tenés el primer audio de Antílope? Porque ahí están mezclados. Ahí están todos. Ahí están mezclados, el verdadero y el falso de tres antílopes. Animales. Los escuchamos y nos vamos con eso al tema musical. Gracias, Mariana. Hasta el año que viene. Thank you. nunca la había escuchado a la cortina entera. Claro, nunca hemos dejado tiempo. Yo la escuché cuando la elegí. Ah, bueno, pero, sí. O cuando la elegimos, ya no me acuerdo qué pasó. Ha pasado 46 programas. Wow. Ha pasado un año. Despide el año con nosotros, champán mediante, pan dulce mediante. ¿Tenés pan dulce, Enzo? No, pero ya vamos a pedir un Enzo, poco. Enzo Motura, que se vino hasta acá para comentarnos otro libro de la colección Ciencia que Ladra. Y además hoy sorteamos dos libros más, los últimos dos libros del año. Y después van y se lo piden a Babel. Así es. Sí, van, no lo asaltan, se lo piden, lo asaltan, Babel. No hay que hacer mal eso. Sí, Enzo. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro de Daniel Schabelson y de Ana Igareta. Uh-huh. El libro se llama Viejos son los trapos. No es un manual sobre gerontología. No lo es. Sino un libro que habla sobre arqueología. A ver, contame. Es bastante interesante, como todos los títulos de esta colección Ciencia que Ladra, sí, dirigida por Diego Golombek. Uh-huh. Mantienen un lenguaje ameno, es más que nada una introducción a la arqueología, y nos va contando paso a paso y poco a poco qué es esta ciencia y qué es esta disciplina, y desmitificando en parte un poco el mito hollywoodense de Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? De que para sacar una copa de oro, desenterrar una copa de oro, hay que matar 80 nazis, pelearse con aborígenes malvadísimos. Sí, eso, escapar de piedras que ruedan gigantes. Y rodearse de rubias. Y no despeinarse. Claro, y jamás despeinarse. Claro, un poco desmitificando esa visión. Yo pensé que la arqueología era eso. De lo que es una arqueología. Claro. En parte sí, ahora lo que le falta a la película es toda... No fuma la película. Claro, pero es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo para tomar de punto de partida, ¿no? Le falta, digamos, la parte más engorrosa del trabajo arqueológico. Sí. Le falta sudar bajo el sol, tener mucho dinero o alguien que te financie una excavación. Por ejemplo. Y sobre todo que esas excavaciones cada vez son menos frecuentes, debido a que los lugares de esas características, en donde quizás tienen que ver con la historia muy antigua, ya prácticamente no se hacen. Hay también otras ramas de la arqueología, nos explica el libro, otras ramas incluso más cotidianas, más citadinas, urbanas, que se produce también quizás en plazas o en viejos patios, tratando también de dilucidar la historia, ¿no? Es un trabajo que le interesa mucho, de hecho por eso tal vez lo deben haber convocado al primer autor del libro, a Daniel Schabelson, que hace arqueología urbana, más precisamente. Exacto. Hay un y son de la rama de la arqueología histórica. Exactamente. Hace poco en Canal Encuentro, en la Universidad 3 de Febrero, hizo un documental en uno de los arqueólogos que participa del documental sobre la Argentina negra. Sí, cuando habían más negros, exacto, en el virreinato y después en Argentina, ¿no? Después los negros se mudaron todo a Córdoba. Había muchos negros en Córdoba. Inventamos el cuarteto. Había muchísimos negros en Córdoba. Eran el 40% en Catamarca, 50-60% en Mendoza, ¿no? Para 1850 empezó a disminuir notablemente. Y Schabelson hace realmente un trabajo muy interesante en la descripción de cómo era el ambiente urbano, la arqueología urbana, exacto, de la época en la colonia, sí. Y que también, sí, es muy interesante este entrecruzamiento con la historia, ¿no? Ambas son ciencias del pasado del hombre, ambas estudian el pasado del hombre, ¿no? Y entrecruzarlas para interpretarnos y para saber o recobrar pedazos, fragmentos de nuestra identidad, me parece de mucho valor. Por otro lado también, y lo resalta el libro, este entrecruzamiento entre historia y arqueología tiene su peso político, ¿no? Ajá. Entonces muchas veces la forma en la cual se interpretan los hallazgos tiene mucho que ver y es una parte muy importante de la arqueología. Casualmente, llegó bien, vamos todavía, llegó Lorena. Claro, casualmente, vuelvo, me resulta interesante esta continuidad que hay entre lo que alguien escribe, porque en realidad tiene que ver mucho con lo que hace y obviamente transmite en la misma sintonía. El mismo Daniel Schabelson, en este documental, muestra claramente las diferencias que se podían encontrar a metros en una ciudad, dentro de una ciudad, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En donde se podían desenterrar en una plaza o cercano a una plaza, a lo que hoy es una plaza, una taza usado por la aristocracia del momento, una familia medianamente acomodada, y las que hacían los esclavos. Entonces vos veías el diseño, la pintura, los esmaltes en una, y los dedos en la arcilla del esclavo que había moldeado ese jarro, ese tazón, y todos estaban a 20, 30 metros de distancia, y se notaba simplemente en la manufactura las diferencias que habían entre un grupo cultural y otro. Claro, eso entre también un grupo social, inclusive, y otro. Pasa mucho en casas aristocráticas y viejas que tenían dos o tres patios incluso. Así es, así es. Que era el tercer patio, sí. El último patio, uh-huh, era el que estaba reservado, ¿no?, a los esclavos negros. ¿Qué te sorprendió del texto? ¿Qué no sabías, que aprendiste? ¿Qué? Yo creo que algo que intuía, pero que no lo tenía muy en claro con respecto a la arqueología, era justamente esta ligazón, sobre todo entre arqueología y política, ajá, y el costado político. Y me había quedado, pues justo venía leyendo una novelita de Abelardo Castillo, El Evangelio según Van Hunten, uh-huh, en la cual Van Hunten es un arqueólogo, que él descubre, está basada en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, uh-huh, y él descubre, según él, un fragmento de cuero que es un evangelio esenio, de origen esenio, en el cual resignifica toda la historia del cristianismo, ¿no? Entonces Jesús pasa a ser el cabecilla de una secta revolucionaria. Claro. En cierto sentido, de acuerdo a la interpretación que él lleva a cabo, ¿no? Pero sobre todo, más saliendo de la ficción y más allá de eso, la importancia del peso político que puede tener un hallazgo arqueológico, uh-huh, en el sentido que al decir verdades o al desenterrar, nunca mejor usada la metáfora, uh-huh, desenterrar verdades puede también cambiar nuestro presente. Ajá, ¿cómo bien. El pasado puede modificar nuestro presente? Yo creo que ese razonamiento fue lo que más me gustó del libro, lo que más en claro me ha quedado. Enzo, muchas gracias. No, brindemos. Por favor. ¿Tenés ahí para brindar? Sí, por supuesto. Brindis. Gracias por acompañarnos durante este año. Muchas gracias. Gracias a usted. Osvaldo. Salud. Tirame una cortina, una cortinita del programa, así terminamos de brindar, y voy a hacer un comentario antes de ir a la pausa. Voy a dejar el comentario para el final, para el cierre. Estábamos comentando con Osvaldo que tenemos que dar el cierre al tema del sorteo de los libros, así vas a reclamar los libros que te ganaste. ¿Sí? Así es, sí. ¿Y tenemos? Tenemos. Recuerdo que se trataba de responder a la encuesta. Sí. La encuesta es, ¿estás a favor de la despenalización del aborto? Sí. Y te tiro los números. Tirame unos números. El 50% dijo que no. El 46% dijo que sí. Y el 4% no sabe, no contesta. Esto es interesante. Voy a, sí. Sí, sí. Y sí. También es curioso que en esta encuesta, es la encuesta, porque nosotros te ponemos que contestes a la pregunta y que si querés, dejes tus datos para participar del sorteo. Ah. ¿Sí? Esta es la encuesta en que más gente no deja sus datos. Ajá. ¿Sí? Más gente responde de forma está anónima. Bien, está bien. De hecho, la mitad de la gente que ingresó responde la pregunta y no dejó sus datos. Ajá, justo la mitad. Justo la mitad. Claro, está bien, es una coincidencia. Bueno, sí, es interesante por dos cosas, digo, los datos. No, es interesante, es casi una obviedad que en un tema como este estén A ver, vamos, voy a empezar de cero, me queda un minuto o dos antes de la pausa. A ver, ni te he preguntado cuántos contestaron, pero no deben superar los 20, 30, 40 personas. Está por ahí. Por ahí. Una cosa así, sí. Este, no es para hablar de muestra esto. Uh-huh. No es ni cerca de ser una muestra de la población de San Luis. Con 300, 400 personas podríamos haber andado por ahí. Pero no se aleja de lo que normalmente ocurre con temas como este, en donde son temas que parten a la mitad. Uh-huh. Parten a la mitad la población en términos de su opinión o apreciación sobre un tema. Y la otra es que, aun cuando hay una ley de oro en el tema encuestas y estadística, que es no le hagas caso a la estadística, a los datos de las encuestas de tu sitio, de tu revista, de tu diario, de tu blog. No le hagas caso. ¿Por qué? Porque normalmente opinan aquellos que son afines a la línea editorial, ¿sí? Claro. Es decir, el gobierno de Cristina es bueno y la hace Clarín, lo más probable es que haya un no rotundo. Lo hace Página 12, probablemente sea un sí rotundo. No es, uh-huh, no es el mejor indicador. Esto es interesante acá porque tenemos un tema en donde se parte al medio independientemente de dónde esté. Y si ustedes siguen esta encuesta en distintos medios, ocurre lo mismo. Ahí no hay polarización, no se va todo a uno y poco al otro. Siempre se mantiene a la mitad, bien partidito. ¿Tenemos los nombres? Así es, dos mujeres, son dos libros, ¿no? ¿Qué cantidad de mujeres que participan? Te digo, ¿cuántos son? Todas mujeres. Todas mujeres. Carmen Esteban. Carmen Esteban es la primera persona. Sí. Y Giselle Sosa Flores. Muy bien. Carmen Esteban, uh-huh, y Giselle Sosa Flores. Sí. Y vos te vas a estar comunicando. Yo me voy a estar comunicando para decir. Justo son las personas que tenemos alguna forma de comunicarnos. Sí. Tenemos los mails. Ah, bien. Sí, sí. Bien, ok. Bueno, entonces, felices ganadoras. Me vas a hablar, después nos vas a hablar sobre los datos, quién lee, quién entra a la página. Después vamos a decir algo de eso, sí. Sí, y explícame, ¿tenés una explicación por qué participan tantas mujeres del programa? No. Ok, no vamos a arriesgar ninguna tampoco. Vamos a la pausa y ya volvemos con más La Búsqueda. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Resulta que hay países que producen más gases de efecto, que producen efecto invernadero que otros. Los que más contaminan tienen también mayor poder económico y militar. Entonces, cada tanto se juntan, a veces a regañadientes, los que más contaminan con los que menos contaminan. E intentan llegar a un acuerdo, a ponerse de acuerdo sobre cómo dejar de contaminar, cómo dejar de emitir gases invernaderos, ¿no? Como nadie quiere dejar de ganar dinero, divisas, nadie quiere reducir su Producto Bruto Interno, sobre todo los que más tienen, entonces cuesta que se pongan de acuerdo. Hace unos días intentaron ponerse de acuerdo en la COP16, la 16ª conferencia de las partes que se celebró en Cancún, y nos parecía interesante conocer un poquito desde adentro ¿qué se vive? ¿Cómo se vive una conferencia? ¿Qué ocurre en una conferencia de este tipo donde líderes mundiales ¿sí? De muchísimos países intentan poner en juego decisiones políticas, posturas ideológicas, defienden intereses económicos, y debe ser una tarea no muy fácil para ellos, y no me imagino lo que debe ser cubrir eso para un periodista, y de periodista se trata. Está con nosotros al aire Martín de Ambrosio. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Martín, ¿cómo es cubrir un evento como este? ¿Y qué es lo que ocurre en un evento como este? Nosotros siempre vemos y leemos informes, partes de prensa, pero ¿cómo es adentro? Sí, realmente, antes que nada, es un caos. Yo había cubierto un par de conferencias anteriores desde Buenos Aires, hablando por teléfono con gente de delegados y gente de ONGs y demás. Sí. Y estar in situ realmente los primeros dos o tres días hasta que entendés un poco qué es lo que pasa, porque básicamente hay mucha gente reunida todo el tiempo. Principalmente hay dos grandes sectores, lo llaman tracks de negociación, dos grandes vías de negociación. Una que es la que sigue el protocolo de Kioto, y la otra que están los mismos países, pero con Estados Unidos. Entonces, cada uno de esos tracks se divide en varias, a su vez, negociadores de cada uno de los 194 países, o por lo menos de los principales que pueden mandar delegados, y se reúnen y tratan de avanzar en acuerdos sobre cada una de las áreas, de las subáreas específicas. Entonces es un sinfín de reuniones, de gente que va y que viene, y después, además de los delegados en sí, de los países, tenés dos sectores importantes, que son las ONGs, que van básicamente como observadores y tienen sus eventos paralelos, que ese es otro tema también para hablar, y la prensa. Entonces, por lo menos en Cancún, en esta COP, lo que hubo fue dos o tres sedes en la cual todo el tiempo veía gente yendo de un lado para el otro, reuniéndose, exponiendo en paneles, y gente de la más diversa. En los paneles de los eventos paralelos tenías gente respetable, seria, de investigadores, pero también tenías al Sai Baba actual, tenías a gente. El último día presencié una conferencia de veganos que decían que la solución a todo el problema del cambio climático era directamente terminar con el ganado, con la producción de ganado, y que con eso, evidentemente, sí, hay algo de razón tienen, porque el metano que emiten biológicamente las vacas es un problema, y es otro de los gases de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono. Pero cuando decís lo serio y lo no serio, es porque, digamos, ¿querés decir que una cuestión era como científica y la otra no? ¿O decías que hay algunas cosas que estaban dichas? No, en el seno de la ONU trata de ser amplia, y entonces en estos eventos paralelos da cobijo a un montón de participantes que tratan de que converjan todos en una solución de algún tipo. Pero esos son como los llamados eventos paralelos, digamos. Mientras tanto, están todos los negociadores en diversas reuniones. Digamos, una de las primeras cosas que hay que hacer todos los días cuando se van a las sedes es ver el programa diario, y ahí tenés las reuniones de cada uno de los grupos, qué es lo que van a hacer cada uno de ellos todos los días. Entonces, como para facilitar las cosas, los países se agrupan en determinados conjuntos. Entonces, por ejemplo, Argentina forma parte del G77 más China. Sí. Entonces, los delegados argentinos coordinan o están dentro de esas negociaciones, primero dentro de ese grupo para esbozar un borrador de qué es lo que piensan, y después van a las reuniones más amplias con todos los bloques. En una de las notas que escribí para acá, para el diario Perfil, contábamos no menos de 11 distintos bloques, lo cual hace todo bastante arduo. Entonces, los primeros días, como te decía, es bastante complicado tener una idea de qué está sucediendo, y empecé a quedarme tranquilo cuando me presentaron a una persona como uno de los que más sabía de lo que estaba sucediendo ahí adentro, y me dijo: quédate tranquilo, que acá el que más sabe, sabe un 5% de todo lo que sucede. Martín, si uno lee las crónicas de, por ejemplo, organizaciones ambientalistas, ecologistas, el resultado de la COP16 fue negativo. Si escuchás a algunos embajadores, asistentes a esa reunión, delegados de comitivas de distintos países, sobre todo latinoamericanos, no están muy contentos. Y en definitiva, se puede leer, no tanto entre líneas, en algunos casos directamente, que no fue satisfactoria. ¿Es así? Si vos de adentro, de haber estado cubriendo el, mirá, el evento, tenés la misma impresión de lo que uno puede reunir, de leer un montón de cosas de hace un tiempo. Sin temer a la contradicción, te diría que fue mala y buena a la vez. A ver. ¿Por qué? Porque en Copenhague, que había sido la anterior COP15, todo el proceso estuvo a punto de desmoronarse. El proceso, es decir, el proceso de los 194 países reunidos y tratando de llegar a una solución. Sí. Eso estuvo a punto de desmoronarse. ¿Por qué? Porque en un grupo chico, propiciado por el gobierno de Dinamarca y con el beneplácito de Estados Unidos, no olvidemos que Estados Unidos llevó a Obama, nada menos, a negociar ahí. Entonces, lo que hicieron fue, en una mesa chica, arreglar un borrador que firmaron unos pocos países. Entonces, se había desvirtuado justamente este proceso de consenso general entre todos los bloques. Eso, por ese lado, fue que el gobierno mexicano, como anfitrión, trató de desandar ese camino de Copenhague. Entonces, Espinosa, que es la canciller de México, estuvo al frente de todas las negociaciones, trató de que todos los países tuvieran voz y voto y trataran de algún modo, consensuar un punto de vista y acciones para tomar. Eso por lo positivo, en cuanto al mecanismo. Sí. Y en cuanto al fondo, el problema es que se tomó mucho de lo que fue ese acuerdo de Copenhague tan reducido en cuanto a sus integrantes, y se avanzó, pero básicamente el borrador que se aprobó como documento final tiene muchas cosas de ese acuerdo de Copenhague. Entonces sí es válida decir que fue bueno porque se recuperó el proceso y se sigue dentro de la ONU negociando y tratando de lidiar con este tema del cambio climático. Y por otro lado, el resultado es un poco insatisfactorio en ese sentido. Sin embargo, las primeras lecturas del borrador por las ONGs, que lo siguen muy al detalle todo lo que pasa, fueron auspiciosas. Después, con el paso del tiempo, se descubrió que no era tan bueno. Y lo mismo con los países que apoyaron en sesión plenaria. Yo estuve en la penúltima reunión el viernes, comenzada la madrugada, y era notable cómo los países en desarrollo decían, cada uno a su turno, palabras más, palabras menos, apoyamos el acuerdo porque es un paso adelante, se salvan negociaciones, pero no es lo que nos gustaría. Nos gustaría ir a un protocolo de Kioto 2 que incluya responsabilidades para los emisores históricos. Mira, es vos. Decir, los países que hace 150 años que están industrializados, que son los que históricamente tienen, es lo que está incluido en Kioto 1. Sí. En el protocolo del 97. Pero claro, como el protocolo del 97 exceptúa a hoy grandes contaminantes como China e India, esa es la coartada que tiene sobre todo Estados Unidos, Australia y Japón, curiosamente. Claro. Martín, ¿qué aprendiste? Y aprendí que es muy complejo todo, que realmente llegar a, si muchas veces una pareja no se pone de acuerdo en decisiones a tomar, imagínate 195 países y con todo lo que hay en juego geopolíticamente, porque en Argentina está un poco lejos, digamos, no se palpa en el día a día el tema del cambio climático, es como que algo no nos toca. Y de hecho en los mapas que he visto de afectaciones actuales y posibles, Argentina no está tan afectada, pero hay vastas zonas del globo que sí, que están en rojo, y casualmente son zonas de África muy empobrecidas, de Asia y algunas del sur de Estados Unidos. Pero lo curioso es que para los periodistas de otros países, el cambio climático, y si ellos son un reflejo de lo que pasa en sus opiniones públicas, el cambio climático es algo de todos los días, de sequías, de inundaciones, tifones, y todas esas calamidades que para nosotros son eventos extremos y no tan comunes, ¿no? Uh-huh. Martín, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Realmente muy bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto, hasta luego. Acabas de escuchar a Martín de Ambrosio, es periodista científico, trabaja en Diario Perfil, estuvo en COP16, allá adentro, días, ¿sí? Y bueno, escucharon, ¿no? Se tuvo que acostumbrar al caos que había allá adentro para empezar a entender, a estar en sintonía, inclusive cómo leer, cómo entender lo que estaba pasando allá adentro, porque imagínense, como dice, 195 países tratando de ponerse de acuerdo, más eventos paralelos, ¿sí? Todos hablando sobre una misma cosa, todos hablando probablemente de distintos lugares. Es realmente, en algún punto es apasionante. Vamos a un tema musical y venimos con el cierre. When they kick at your front door, how you gonna come? With your hand on your head, on the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement, or waiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Like it well, but surely your time will come, as you never, as you will. Illusions, arguments, art, only confusion. While you are walking out the valley and the station, we say no sky. Can't trust the shadow of them. So we are living what we're living, and we let them all wonder. Them can't come test we, and we put them aside. The highest mountain we shall come over. I feel that they know that we did not surrender. You can crush us, you can lose us, yes, even shoot us. But oh, don't you break them. Último programa, ciclo 2010. Sí. Programa 46 aquí en Radio Ciudad. 365 programas desde el año 2002. Febrero. 9 años. 9 años. Empezamos el 20 de febrero del 2002. 9 años atrás. ¿Eh? Se me pone melancólico. ¿Cómo? Sí. Y con la bebida espumante que estamos tomando. En cualquier momento me largo a llorar. No, Antonio, no. No, estoy para. Hay otras cosas por. No por estoy para el llanto. Sí, no estoy para el llanto. Sí, Osvaldo. No, me quedé con alguna de las cosas que decía Martín. Martín. Me quedaba preocupado de que Estados Unidos tenga tanta confianza en su capacidad de responder rápido a ciertos cambios, que diga, bueno, nosotros lo podemos dilatar más. Total, tenemos infraestructura, tenemos claro. La plata, tenemos todo un montón de cosas para reaccionar cuando sea más grave. Y por ahora, bueno, no nos conviene. Mientras tanto, sí, hacemos otras cosas, porque hacen un montón de investigación, claro. Un montón de cosas, y bueno, van moviendo y viendo cómo acomodarse e ir cambiando de forma que les siga conveniendo a ellos. Claro. Pero Obviamente la estrategia de mitigación le corresponde casi, les cabe a los países más bien en desarrollados, mientras que aquellos que están en desarrollo no pueden, ¿qué mitigan? No, más vale. ¿Qué va a mitigar? Un país en desarrollo, en todo caso, tiene que ver cómo balancea su crecimiento en términos de contaminar menos en su producción, en la producción, pero no puede desproducir. Entonces, lo que se les propone a los países, en desarrollo, es casualmente adaptarse. Sí, estoy con un ruidito acá. Bien. Sí, estoy con un ruidito. Claro, sí. Pero viste, si fuera, sí. Bueno, no sé. Pero bueno, en fin. Digamos, no, sí, se podría adaptar a unas economías más verdes, pero no es tan fácil adaptarse a economías verdes porque en general eso requiere de mucho desarrollo tecnológico. Sí. Salvo algunas propuestas que han habido por ahí de, no sé, empezar a cultivar de otra forma, que es más... Lo que pasa es que, como decía Esteban Jovagui en la encuesta, que en la entrevista que le hicimos hace unas dos semanas atrás, el convenio, digamos, las reuniones que se tienen a nivel del panel de cambio climático global, a nivel internacional, le está poniendo cada vez más peso a otros fenómenos, procesos y factores como uso de la tierra, uso del agua, y no tanto a cambio climático per se, en sí. Es decir, bueno, tal vez tengamos que empezar a usar la tierra, tal vez. ¿No? Che, mirá, guarda, tal vez tengamos que usar la tierra de otra manera. La forma en que se usa, con qué se usa, qué se produce, qué no se debería producir en ciertos lugares y qué sí se debería producir. A mí me parece que por ahí... Digamos, nosotros estamos en una instancia en que la podemos hacer. Se puede encarar. ¿Nosotros, pero Argentina? ¿Desde? Nosotros, sí, claro. Ah, bueno, sí. Digamos, y lo que decía también... Es más fácil cultivar soja, no cabe ninguna duda. En cualquier lado, en la banquina, como dijo Barcelona alguna vez, en la caja de la Hilux vamos a sembrar. Está bien. No, eso es, sin ninguna duda, es más fácil. Pero vos podés reconvertir economías. Ahora falta la decisión política. Vamos, sí, ahí. Y aparte es verdad que pareciera ser que no vamos a ser tan afectados. Digo, porque vamos a tener, en realidad vamos a tener unas ligeras mejoras, vamos a tener un poco más de lluvia, así que más zonas cultivables. En general, parece que nos va a ir mejor. Podría, sí. Podría, sí, irnos. Sí. Ya que tenemos todos los climas. Ya que tenemos, somos un país tan rico. Sí, ¿tengo que decir algo yo ahora? No, puedo decir algunas cosas yo, si querés. Dale, vos tenías algo, ¿no? Sí, más o menos. No, estaba buscando para ver cómo fue el año, una especie de nada. No digamos la palabra balance. No, lo dije. Ya la dije. Yo no dije. Yo iba a decir recondo, iba a decir... Ajá. No es lo mismo que balance. No. Aparte, yo el balance lo hago en febrero, en marzo, en julio. Bien. Ajá. Desfasado así, sí, de la festividad. Para otro lado, sí. Bien. Por esto que tengo que pasar la Navidad, pero no importa. Sí. Eso para después. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Es un mentiroso el que hace los balances antes del 24. Porque ahí, digamos, normalmente se rompen familias, relaciones. Es claro, tremendo. Es el momento ideal para... Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí, todo lo que estaba acumulado puede salir por... Sí, no, claro, es tremendo. Antes de eso no tiene sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, te digo, por ejemplo, algunas... Resumen de lo que pasó. Sí. Por ejemplo, ¿te hago la entrevista que más descargas tuvo de nuestro blog? A ver. No te tiras ninguna. Mario Bunge. Pero por lejos. ¿Lejos? Lejos del resto. Digamos, después de Mario Bunge hay, por ejemplo, en la entrevista... ¿Por qué tenemos una comunidad de oyentes positivistas? Y tenemos el doble de gente, Mario Bunge, que respecto a las otras, y las otras empiezan a estar más o menos a los mismos niveles. Después está, por ejemplo, Carrasco, las dos entrevistas a Carrasco, a Jorge Folari, que habló de los... energía eólica, mapa eólico, sí. José Cid, sí. Si me acuerdo, que habló de los fármacos. Los fármacos, ajá. Digamos, esos son los que le siguen, pero hay una distancia. Sí, una distancia, sí, tremenda. Sí, no sé si serán positivistas, tal vez todo lo contrario, ¿viste? Tal vez, claro, tal vez curioso. A ver qué dice el señor Bunge. A ver qué dice este. Y después... Una de esas, todos los psicoanalistas. Todos oyentes son psicoanalistas, claro. Claro. En una de esas llamaron al 2020. Claro. Ah, me han hecho comentarios con eso del 2020. ¿Qué? ¿Malos? No, todos buenos. Hubo gente que casi llama, te digo. ¿En serio? Estaba a punto de... Che, pero... Claro. Después, bueno, algunas cosas como, por ejemplo, que llamaron, que tuvieron muchas descargas, fue el Será Verdad de Actimel, un extra de Fraude Científico, que en realidad era un extra de un libro que vos comentaste y entrevistaste, si no me acuerdo. Y bueno, y otra vez, y después el resto, más o menos homogéneo. Vaya. Por supuesto que hay un sesgo, porque todo, si vos te fijas, los que menos descargas tienen y son los del programa pasado, el programa anterior. Claro, obviamente, obviamente. Pero bueno. Pero de Bunge para arriba. Claro. De Bunge para adelante, digamos, para atrás, para los primeros programas, los otros podrían haber sido igualmente bajados y sin embargo no lo fueron. Así es. Y por ejemplo, el Yo Pienso, tenés feminismo, matrimonio gay, violencia, homosexualidad y terremotos. Qué interesante. ¿Viste? No sé muy bien qué significa. No sé, pero vos ya ves, yo ves clúster, agrupamientos. Sí, te entiendo. Ajá. Bueno. Sí, ¿qué más tenemos? No sé. De notas, los posts que hemos hecho, alguno que te haya llamado la atención, el de homosexualidad. ¿O fue el año pasado eso? No, el de homosexualidad fue este año, fue... la de educar, la educación de los padres. No me acuerdo cuándo fue. Fue a principio de este año. A principio de este año fue la primera, sí. Bien. Bueno, la primera. Y esa sí es la más leída. Esa es la más leída, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. La influencia de la educación de los padres, eso era, ¿no? Claro, era cuánto influye la sexualidad de los padres. En la educación y el nivel de desarrollo intelectual. Distintos parámetros que eran educativos, del comportamiento en la escuela, las notas que se sacaban, el compañerismo, la capacidad para trabajar en grupos, todo ese tipo de cosas. Y sabía que no, o sea, se veía ningún efecto, o salvo en un estudio que mostraba un efecto positivo, o sea, había más compañerismo, mayor facilidad de resolver problemas cuando las madres eran lesbianas. Es que no quieren entender que no hay diferencia. Eso que no se quiere entender, claro. Me faltó el post más comentado o alguna cosa así, pero se me fue, me olvidé. Sí, hay uno que tiene 5 o 6 posts, 5 o 6 comentarios. No es mucho, no comenta mucho. No comenta mucho, no acá, no en nuestro blog. La otra vez me preguntaron cómo se hacía el programa. Ajá. Nunca decimos, por ejemplo, che, ¿quién les hace la producción? Me preguntaron una vez. Bueno, la producción es como que está repartida. Ajá. Por ahí hay como una idea central, o arranco yo temprano en la semana, o ya vengo pensando algo. A veces Osvaldo viene con alguna idea. Al principio del año estuvimos involucrados más bien los tres, inclusive con Lorena, en algunas secciones. Uh-huh. Y la música normalmente la ha puesto Osvaldo. El armado, el arreglar el programa para que salga al aire, se hace también en forma mancomunada. Se hace también en forma mancomunada, es decir, Osvaldo manda los temas al operador, el operador va cargando las cosas, yo le mando todos los audios y bueno, y así sale. Lorena asiste con, o venía acá, así hacía una sección, el teléfono, manejar el teléfono, que Alejandro no se fuera a dormir en el medio del programa, controlar ese tipo de cosas. Y así se armaba el programa, esa es la forma en que hemos armado estos 46 programas aquí en Radio Ciudad. Quería hacer un pequeño... Tengo que hacer un pequeño agradecimiento. Sabía. Sí, no, pero es un pequeño agradecimiento porque no es trivial. Digamos, durante mucho tiempo, durante todo este año, obviamente años anteriores, pero durante todo este año, ha participado mucha gente, obviamente entrevistados, pero lo que nos a mí en lo particular me interesa agradecer es la gente que ha sido constante con esto, ¿no? Que ha venido a colaborar como columnista y que está, cuando lo llamás, uh-huh, está. Entonces, le queríamos agradecer a Daniel Linares, nuestro divulgador fetiche de la Universidad Nacional de San Luis, a Emilio Ahumada, el sismólogo. Sí, se va a poner contento Emilio cuando escucho, le digamos esto, ¿no? Sismo que estuvo ahí. Claro, sí, ¿sí? Estuvo ahí. Sí, estuvo ahí. A Emilio Ahumada, a Mariana Jofré, que estuvo hoy con nosotros, ¿sí? A Enzo Motura, que también estuvo hoy con nosotros, ¿sí? Nexo con el libro. Y yo quería agradecer así 3-4 nombres que me acuerdo, porque han estado permanentemente en esta cuestión de hacer el espejo, ¿no? Del programa y de lo que hemos estado haciendo. A Elba, a Nelva, a Olga, a Gaby, a Luz y a... no sé, muchos, decenas de personas que permanentemente se comunican con nosotros y están permanentemente haciendo despejos sobre lo que hacemos y lo que decimos. A Mirta también. Y por supuesto a Alejandro Fernández, que el operador, que empezó temeroso, y nos hace... No le damos arbolillo. No, ya está pidiendo. Ya está pidiendo cosas, ¿te das cuenta? y que le puso mucha onda al programa, y la verdad que fue un placer haber trabajado con él, y se nos va, y bueno, y en fin, así que estamos muy contentos. No entendemos qué vio el Grupo Ciudad cuando nos dijo sí, vengan a hacer el programa el 9 de febrero pasado, pero no me cabe decir otra cosa que muchas gracias a Eduardo, a Alejandro, a Diego, a Facundo, a la doctora Giordano y a Alejandro, obviamente, porque les decimos gracias, pero además no se equivocaron, modestia aparte. Así que gracias a Lorena por el empuje, por otro año haber estado ahí, como media como enamorada con la búsqueda, no sé qué tiene. A Osvaldo, que se va. Sí, el año que viene ya no está con nosotros en la búsqueda. Y a todos ustedes por estar del otro lado, realmente honradísimos. Así que gracias a ustedes y gracias a ustedes. Me refiero a los oyentes. Gracias a todos ustedes. ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? Bueno, entonces brindamos. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. No hagan locuras, ¿no? Digamos, en la fiesta no hay que simplemente pasarla bien. Además, no hagamos locuras, manejen con cuidado, y creo que ya se me terminan los consejos, ¿sí? Brindis, nos vemos, salud. Salud, gracias, salud. Por estar del otro lado. Creo que se termina. ¿Dónde está Pachano? ¿Se fue? Se fue, no sé qué le pasó. Fue a buscar otro vaso. Pero tenemos más. Pero si no hacía falta. Vamos todavía. Alejandro, salute. Yo no sé cuántas veces se ha hecho esto aquí en Radio Ciudad, pero si no lo han hecho nunca, esta es la primera, y nos tenemos que ir. Nos vamos. Chao. Muchas gracias. Anda a cerrar el programa, Alejandro, porque si no nos quedamos charlando. Hay un tema que pone. Gracias, viejo. Nos vemos. Nos despedimos. Chao. Que te...